Mi nombre es Graciela de Gildenfeld, yo soy cantante lírica principalmente, de una trayectoria internacional. Me formé aquí en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y tuve la suerte de ser invitada para iniciar mi carrera en los teatros más importantes de Europa, entre ellos la Ópera de Viena, el Festival de Salzburgo, trabajando con los maestros Massel, maestro Karajan. Mi carrera continúa, en este momento estoy haciendo un repertorio wagneriano, straussiano, verdiano, de envergadura, ya que estos roles muchas veces necesitan una madurez también vocal y una madurez de experiencia, ¿no? Lo cual no quita que con mucho gusto esté dedicada y abocada también a transferir este conocimiento a la gente joven, de quienes he recibido siempre muchas satisfacciones. El año pasado ya comencé a hacer algunos proyectos de ópera sin orquesta, al piano, y este año me decidí a hacer una producción de ópera con una orquesta de cámara, para la cual convoqué a músicos de la carrera de cuerdas del UNA y un grupo de cantantes con quienes yo ya vengo trabajando, algunos de los cuales han tomado perfeccionamiento conmigo, otros que son alumnos, otros que no son alumnos, pero que me ha encantado cómo se están formando y los he invitado a trabajar. Comenzamos con una ópera, La flauta mágica, que es una ópera que yo en el comienzo de mi carrera canté muchísimo los roles de Pamina y la primera dama. Por lo tanto, es una ópera que es muy conocida para mí. Convoqué para este proyecto, para hacer la apuesta, a un excelente regista de la ciudad de Buenos Aires, Diego Cosín, de quien estoy muy feliz de que haya aceptado y que haya desarrollado toda esta apuesta, que es muy interesante, ya la vas a poder apreciar, con proyecciones, pero también un trabajo escénico muy interesante, ya que Diego también es actor. Están todos invitados el 1 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Empire, Empire, Hipólito Yrigoyen, 1934. La flauta mágica es una ópera mozartiana que, si bien está pensado por su nombre, por su título, aparentemente que sea para niños, efectivamente los niños la comprenden rápidamente, los adultos nos cuesta un poco más, pero es para la familia, es decir, es para los adultos y para los niños. Es una obra maestra.